somos los tiranos. Para ti, sin tu amor me quedé, qué pena siento de mí. Si tanto te amo yo a ti, sabes que yo te quería más. Solitario me quedé, llevaste mis sentimientos. La vida es un sufrimiento sin tu amor. Me quedé sin ti, sin todo el cariño que me diste. Sin tener piedad tú me dijiste que de mí ya no estás enamorada. Me quedé sin ti, me apena el amor que yo te he dado, porque para nada. Olvidar.